escogió para emerger desde las aguas más profundas de la tierra. Altas mareas custodiaron su merced y en su vaivén fueron meciendo a la sirena. Reflejo, blanca luna faro guía, quiso el destino que su luz fuera del día. Nada más frágil, más mundano y terrenal, nada más alma, más etérea universal. Más alma, más etérea universal.